luz sin calor, lluvia sin amor, espinas, fuego lento. Tengo que intentar salir de aquí, todo va a estallar dentro de mí. Ayúdame, sigo teniendo un tesoro para ti. Quisiera